En la lectura que hemos hecho hoy del Evangelio, la verdad es que es muy a propósito para un encierro como hoy, porque cuando dice Jesús, ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis, ay si todo el mundo habla bien de vosotros, el mejor modo de pasar la vida, los años que estemos aquí sobre este mundo, es cuando muramos, que Dios, con mayúscula, Dios, nos diga muy bien, has vivido todo el tiempo que te puse en la tierra pensando en la eternidad, pensando en esta vida que nos acaba. Yo puse en la tierra tantas cosas y todas las dejaste en un segundo plano frente a mí. Puse muchas cosas en la tierra, muchas. El arte, la cultura, relaciones sociales, dedicarse al 100% a la familia, todo. Y sin embargo, lo que buscaste con todo tu corazón fue a mí. Tú has entendido plenamente el sentido de la vida, el sentido del mundo. ¿Para qué hice todo? Gente así hay poca. La inmensa mayoría que llega ante Dios llega arrepentidos en el último momento, habiendo hecho toda la vida lo que han querido, habiendo hecho su real gana, habiendo seguido sus apetencias, después diciendo perdón, perdón, perdón, para volver a caer a la semana siguiente. En el último momento se arrepienten y tras el purgatorio pues son admitidos. Pero lo primero, pocos, pocos. Realmente descubrir el camino recto hacia Dios, sin ningún tipo de desvío, eso muy pocos seres humanos. Estamos miles de millones y sin embargo, pocos. Aquí Jesús lo que nos dice es justo todo lo contrario de lo que suele buscar la gente. ¡Ay de vosotros los que ahora reís! ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! No debemos, sobre todo en el caso de un sacerdote, no debemos buscar eso. Yo a veces se lo he dicho algún compañero, no recuerdo ahora si algún superior. Yo no me he hecho sacerdote para que la gente hable bien de mí. Me he hecho sacerdote para hacer la voluntad de Dios. Y lo otro me es indiferente. Pues todos vosotros, aun no siendo sacerdotes, tenéis un alma. Y ese alma lo que tiene que hacer es lo mismo. Porque, al fin y al cabo, no es porque sea uno sacerdote y ya tiene que hacer lo que Dios quiera. Dios nos pone en la vida y a cada uno le dará según sus obras. Y por lo tanto, cualquiera, desde los monaguillos hasta los ancianos, todos tienen que hacer la voluntad de Dios. Y recuerdo que hace poco se ocurrió una situación en la que pues tuve una presión para hacer una cosa y yo les dije, pues no, comuníqueles que voy a hacer lo que mi conciencia me dicte. Pero es que todo el mundo pensamos que no, lo siento, haré lo que mi conciencia me dicte. Esto es lo que tenemos que hacer en la vida, todos. Siempre, siempre Dios. Todas las demás cosas las ha puesto el Señor para que sepamos elegir bien. Hay gente que dice, bueno, si habrá puesto Dios esto, será para que no lo desaprovechemos. Pues sí, Dios ha puesto eso, puedes aprovecharlo en la ley de Dios. Pero más vale que digas, Señor, tú vales más que esto. En fin, cada uno de vosotros tiene muchísimas ocasiones de demostrarle a Dios por qué opta. ¿Por lo uno o por lo otro? Muchas ocasiones, muchas. Y al final de nuestra vida es donde veremos por dónde hemos optado. Y allí sí que no hay engaños. Allí no tenemos a nadie a quien convencer. La gente vive de manera que espera para el último momento la misericordia de Dios. Cuando el hombre que busca a Dios, lo que busca es a Dios. Y toda su vida ha estado buscando a Dios, trabajando por Dios, luchando por Dios, profundizando en Él. El que ha vivido de espaldas dice, bueno, a ver si al final tiene misericordia de mí. Ojalá me coja confesado. Los otros no se ven en esa situación, porque lo están deseando con tal intensidad toda la vida que toda su vida ha sido una preparación. Así que en este entierro de Angelita lo que tenemos que pensar es todos lo lejos que estamos de ese ideal que el Señor propone a todo ser humano, pero que pocos siguen. Eso sí, la felicidad en la tierra está en relación al recto camino. En la medida en que tengamos más a Dios en este mundo, más felices seremos. Y en la medida en que menos tengamos a Dios, indudablemente menos felices seremos. Esta proporción se sigue siempre, siempre. No hay excepción. Es como si Dios, ya aquí en la tierra, quisiera dejar claro cuáles son los frutos de un camino y los frutos de otro camino. Que en este tiempo brevísimo, tan pocos minutos de lo que queda de misa y de bajar al cementerio, cada uno recapacitemos acerca del rumbo que ha tomado nuestra vida.